Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. El final del número 58 que vimos en precedencia plantea el caso de las ayudas internacionales que, si bien aportan a la solución de tantos problemas en los países pobres, muchas veces causan dependencia e impiden el progreso de esas sociedades atrasadas. El número 59 plantea que la cooperación para el desarrollo no debe contemplar solo la dimensión económica, sino que debe también ofrecer una oportunidad para el encuentro cultural y humano. Esto implica que los países donantes deben considerar las características culturales y humanas de los países pobres para fomentar la responsabilidad en la búsqueda del propio desarrollo, porque con frecuencia los parámetros para determinar el desarrollo son los mismos que tienen las sociedades llamadas avanzadas, donde prevalece lo técnico-científico. Para muchas sociedades, el progreso será alcanzar un mayor bienestar conservando las raíces culturales y las tradiciones, y no eliminando o reduciendo los componentes autóctonos. Los avances técnicos no necesariamente implican una superación cultural, al contrario, pareciera que los progresos en las áreas tecnológicas y científicas tendieran a menospreciar las tradiciones culturales, muchas veces milenarias, de los pueblos en vías del progreso. Benedicto XVI dice: un punto de encuentro entre las diversas posturas planteadas en el campo del desarrollo puede ser el reconocimiento de la ley natural, inscrita en el corazón de todo ser humano, una ley de sentido común que da parámetros éticos para el comportamiento social y que se enriquece con la contribución que hace la fe al enriquecerla con los principios cristianos. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.